Estamos agradecidos a Dios porque nos acompaña nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos conversando esto lindo del Señor del sábado, como Él lo ha dejado establecido y también cuando estuvo en la tierra lo restableció, dio indicaciones claras y precisas y Él mismo también fue parte de la observancia de este sábado. Bienvenidos, amables oyentes, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente como siempre. Quisiéramos en un momento dar un énfasis a algunas cositas que quedaron ayer quizás pendientes. Ah, sí, justamente. Fíjate, ayer estuvimos hablando de cuando Jesús les reprende a quienes estaban tratando de acusar, quienes estaban acusando, mejor dicho, a los discípulos por haber cogido, habían pasado por un sembrado y ellos cogieron granos ahí y estaban comiendo, espigas, dice, comenzaron a arrancar espigas y estaban comiendo, y él les habla de la misericordia. Bueno, debemos recordar que el mandamiento, o los mandamientos, la base de los mandamientos es el amor. Y es imposible guardar los mandamientos sin amor. El Señor les estaba hablando aquí, si era lícito, por ejemplo, cuando Él sanó a un hombre que tenían problemas en la mano, Él lo sanó, él hace énfasis en esto. ¿Es lícito hacer el bien? ¿Es lícito sanar? No podían decir otra cosa. Es lícito hacerlo. Y el Señor aquí hace énfasis en eso, en el amor que hay que considerar, de que los mandamientos fueron dados por un Dios de amor, y el objetivo de estos mandamientos es precisamente mostrar ese amor. Recordemos cuando el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Una demostración del amor de Dios es precisamente hacerle caso, es obedecerle. Eso fue lo que pidió el Señor a Adán y Eva también. Bueno, y nosotros tenemos que reconocer de que cuando uno ama, no es difícil obedecer. No, las cosas no resultan una carga, sino que es todo lo contrario. Y hoy día vamos a ver otra parte de esta observancia del día sábado. Dijimos que el Señor reposó en día sábado, pero aquí tenemos otra parte de ese reposo. En Mateo capítulo 27, versículo 27, dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Aquí comienza, de alguna manera, Mateo a describir el juicio de Jesús. Así es. ¿Cuándo fue el juicio? ¿En qué momento fue? ¿Qué hizo Jesús? Porque dice que estuvo 3 días en la tumba. Algunos pueden cuestionar de que en realidad no fueron días completos, pero para los efectos de la escritura y de quienes escriben y de quienes estaban en la época contemporánea, sí, cualquier minuto que pasara ya era un día más. Exactamente, debemos recordar que esto está en el contexto de la forma como ellos contaban los días. Claro. Nosotros contamos los días de 24 horas, ellos, si había una parte, ya correspondía al día. Por ejemplo, si yo a las 6, a las 7 o a las 8 de la tarde, siento todavía día, antes que de ponerse el sol, hacía algo y pasaba el día sábado y el día domingo de madrugada, yo terminaba, contaban 3 días, como sucedió con Jesús. Jesús murió un día viernes, estuvo el día sábado en la tumba, el día domingo resucitó, pero se cuentan 3 días. Claro, y la escritura lo aclara justamente porque leíamos Mateo 27, que se está preparando todo esto del enjuiciamiento de Cristo, pero en Lucas 23:52 dice lo siguiente: fue a Pilatos y pidió el cuerpo de Jesús. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Está cumpliendo una profecía realmente. Pero luego el versículo 54 dice lo siguiente: era día de la preparación y estaba para comenzar el sábado. Interesante. ¿Por qué es tan importante para ellos? ¿Por qué Lucas es un escritor bastante interesante cuando uno lo analiza? Es el hombre que investigó todas estas situaciones. Sí, porque Lucas no estuvo presente. No estuvo presente, no, pero yo me imagino que les preguntó a todos los discípulos que eran contemporáneos a él. Cuando él está hablando del día de preparación, está hablando del viernes, día en que los judíos se preparaban para celebrar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Bueno, fíjate, es interesante notar que esto fue escrito por los cuatro evangelistas. No aparece solamente en uno. Aparecen los cuatro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan dicen exactamente lo mismo. Ahora, ¿por qué hacen énfasis en eso? ¿Quién más importante que Jesús? Nadie, absolutamente nadie. Ahora, ¿por qué las mujeres, en lugar de ir inmediatamente, podían haber hecho una excepción? Podían haber dicho, bueno, se trata de Jesús, vamos a embalsamarlo, no importa. Pero ella dice que guardaron el día y volvieron al sepulcro el día domingo. Y en ninguna parte veo de que el Señor, de alguna manera, les haya reprochado el que no lo hicieran. Entonces, esto realmente aquí nos está mostrando la importancia que tenía el sábado. Y algo más importante todavía que tenemos que subrayar. Jesús reposó en la tumba el día sábado. El día cuando el Señor, y dice que Jesús fue el creador de todo, recordemos que en Él fue hecho todo, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, Jesús cuando terminó la creación, reposó el séptimo día. Jesús, cuando terminó la redención, recordemos la palabra de Juan 19:30, consumado es. Cuando Jesús terminó la redención, guardó el día sábado, reposó en día sábado y se levantó el día domingo. Bueno, esto debería decirnos algo. Ahora, recordemos, el sábado es un día que identifica a aquellos que hacen caso de lo que el Señor dice. Si nosotros, quienes guardamos el sábado, tuviéramos algún interés especial, ganáramos algo con lo que hacemos, creo que a lo mejor se nos podría acusar de algo. De lo único que se nos acusa es que somos legalistas, dice, porque guardamos el sábado. Bueno, resulta que nunca hemos guardado el sábado para salvarnos. Eso lo tenemos bien claro. El sábado no salva a nadie. El sábado simplemente es un día que el Señor dejó para que nuestra comunión sea mejor con Él y con nuestro prójimo. Pero el sábado no es motivo de salvación. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros recibimos la salvación, bueno, preguntamos al Señor, Señor, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo te demuestro mi amor? Y el Señor me dice claramente, si me amas, guarda los mandamientos. Y yo me tomo de la mano del Señor y le digo, Señor, yo solo no puedo hacerlo. Ayúdame. Y el Señor me ayuda. Y ahí sí que eso es posible. Hay un detalle también que a veces hay que considerar, porque aquí cuando habla de las mujeres, precisamente se habla de que María, la madre de Jesús, estaba en ese momento. Sí. Entonces uno podría decir, qué interesante, porque María también guardaba también el sábado. También guardó el sábado. Las claro mujeres lo sí. guardaban, los discípulos lo hacían. Todos lo hacían. Y ellas con mucho respeto, incluso como era tarde, las mujeres tenían que esperar a que pasara el sábado, día de reposo, antes de hacer cualquier tipo de trabajo. Y mira, y esta era una cosa, a ver, ¿cómo decirlo? Es una situación muy delicada, muy especial. Cristo ha muerto y a veces nosotros dedicamos mucho tiempo a la actividad, a esta actividad, quizás pasando un poquito y profanando el sábado. Yo recuerdo un caso muy especial y lo hago con mucho respeto. Una persona que su madre falleció el día sábado y ella fue a la iglesia el sábado y en la puesta de sol avisó que su madre había muerto para no interrumpir las actividades del sábado. Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Aunque nosotros no acostumbramos, por ser sábado, por ejemplo, a dejar una persona así. Generalmente se lleva a la iglesia, se atiende de todas maneras a la familia, en fin. Claro. Así que no. Pero depende del concepto que uno tenga de santidad o de la madurez que tenga la persona. Pero es interesante considerar algunas de estas cosas, porque si yo creo que voy a profanar el sábado, algunas actividades las voy a dejar decididamente de lado. Pero en este caso, las mujeres dejaron de lado todo lo que había que hacer con Jesús Y cuando volvieron el domingo de madrugada, que dice la Escritura puntualmente eso, se encontraron que ya Cristo había resucitado, para bien de ellas y para bien de sus discípulos. Entonces, cuando uno conversa, y para bien de la humanidad, y de la humanidad, cuando uno conversa un poquito acerca de Jesús, acerca del sábado, se encuentra que Cristo no solamente lo guardó, no solamente participó, sino quienes eran sus seguidores también lo hicieron. Y cuando Cristo dijo consumado es en la cruz, Él consumó toda la salvación para nosotros y nos da la vida eterna. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó reflexiones sobre estas cosas lindas de la Escritura, y sea un siervo del Señor libre en Cristo Jesús. Una pregunta, ¿por qué descansaría en el sábado inmediatamente después de la cruz? Tanto en la vida como en la muerte, Jesús nos enseñó la continuada validez del sábado y su importancia. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.